Hay una señora que es ministro, por lo visto, que ha dicho que un feto es un ser vivo, pero que no es humano. Como todo el mundo sabe, esta señora ministra tiene un gran currículo científico. Es reconocida en todo el mundo. Pasó a ser de directora de la Agencia de Flamenco en Andalucía a legislar sobre la vida humana en España y sobre los seres humanos en España. Ha pasado de eso, nada menos. Si un feto no es un ser vivo, pero no es un humano, ¿a qué especie pertenece?